Entra ahora a zapping.com y en menos de 5 minutos pasarás de ver tele a hacer zapping. Pruébalo por 7 días gratis en zapping.com. Puede que sea en la brisa, en ese rayo de sol, en el contacto con la naturaleza. O puede que sea destapando una cosqueña y dejándote sorprender por lo más simple de las cosas. No importa dónde te encuentre, celebra el placer. Cusqueña. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Comienzan a florecer nuevas formas de vivir nuestro día a día. Sigue cuidándote y cuidando los que más quieres. El color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Aló. Curioso, ¿eh? Aló. Es buenas curioso. Tardes. Buenas tardes, ¿cómo está todo? ¿Por allá? Mira, no sé, como un día tan. ¿Polillas? Raro, Marcelo. ¿Polillas? No, baratas. ¿Eh? Tres sílabas. Tarjetas de crédito BCI. Cuprum, queremos verte crecer. Castillo de Molina y nuevo Fondo Principal Digital Real Estate USA están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. Si usted quiere mejorar nuestra partida, puede solicitar su incorporación al programa. Estamos dando jugo hace ya por lo menos 3 semanas, ¿eh? Que no damos pie con bola, Marcelo, ¿eh? Qué pena más grande. Sí, son días, bueno, difíciles, es verdad, pero Miguel nos viene a iluminar y aclarar el panorama con las noticias de cada día. ¿Cómo estás, Miguel? Así es, bien, Marco. Marcelo, ¿cómo les va? Claro, y no lo niega, no lo niega, dice, así es, no lo niega. A eso llega. El pie era lo que dijera, por supuesto que no. Pero no, pero sí, me doy crédito. Ya, no, pero porque perfecto. Yo espero más de ustedes, pues yo siempre me divierto mucho con esta intro, ahora, pero entiendo también la situación, ya. Nos pilla de improviso, ese es el problema. Sí, nos pilla. A mí me pasa igual, cuando ustedes me saludan y yo estoy como tonteando en el teléfono, no sé, verdad, que tengo que contar noticias y ahí me concentro rápido, pero es mejor. Ya. Bueno, muchachos, vamos con las noticias. Sí, tomarme 30 segunditos para rendir una especie como de tributo, de honor. Y saludar a la familia de Carlos Campos, el tanque, jugador histórico, no solamente de Universidad de Chile, también de la selección chilena, parte del equipo que salió tercero en el Mundial del 62, quien falleció esta mañana. Yo pensé que Manolito me estaba tirando el himno de la UMI a emocionar. Sí, no, que falleció esta madrugada, estaba internado en la UTI de Ovalle, llevaba varias semanas ahí tras sufrir complicaciones respiratorias. Lleva además entre medio debido a una fibrosis pulmonar, pero también se había complicado por varias cosas también producto de su edad. 83 años para el tanque, así que muchos saludos, no sé, abrazos y fuerza y ánimos a su familia. Oye, que, de la selección, sí, del 62, los sobrevivientes ya van siendo bien poquito, Sí, pues yo no sé cuántos quedan. Sí, sí, pero no, tampoco tengo el dato. Hoy día lo mencionaban. Sí, pues bueno, van quedando. No se preparó, partido emotivo. ¿Perdón? Se claro, cae el torito, no, en la primera pregunta. Sí, se cae la primera. No, lo que pasa emotivo, es que. Emotivo, pero sin datos, ¿eh? No, sin datos. Sin respaldo. La cifra exacta, no. Pero sí, es que lo estaba contando porque me acuerdo por los nombres, ponte tú. Entonces me empecé a sacar la cuenta. Pero sí, yo entiendo que son entre 7 u 8 los que van quedando si uno toma como el plantel completo. Así que eso, uno puede. Hoy día, por cierto, que la NFP decretó como una especie como de cuando duelo institucional. Porque, insisto, si bien él jugó toda su vida en Universidad de Chile, llegó a los 11 años, 199 goles. Bueno, uno podría decir como que es casi un ícono del fútbol nacional. Así que... Sí, pues yo creo que el viernes, claro, en el partido de la selección probablemente va a haber algún tipo de homenaje, de todas maneras. Sí, debería, debería. Claro. Así que... Si no lo tenían pensado, claro, después de que nosotros lo dijimos, lo van a hacer. Ahora, bueno, el NFP, hay que ponerlo en redes sociales para que la NFP reaccione. Lo mismo que pasó ayer con el... Esta radio... Cauquenes y Fernández Vial. Sí. Esta radio llega a la NFP. Vamos a las otras noticias. Sí, dicho esto, entonces comenzamos con la noticia. Los nombres acá. No conozco ninguno de los que quedan. Tiene que haber sido otro, entonces. Sí. Bueno, está. Ya. Muchachos, tras la demanda colectiva. ¿Se acuerdan de, Adán Godoy, que era un jugador, un arquero que jugó, pero hasta como los 50 años? Bueno. Leonel todavía está con nosotros, ¿no? Leonel, por supuesto. Ahí era uno podría decir como los Sazá de aquella época, por lo menos en la U, tanto en la selección. Estaba ese dicho, bueno, que se repitió durante generaciones: centro de Leonel, gol de Campos. Claro. Ya. Si dejamos, bueno, vamos entonces a la noticia. Sí. Sí, les comentaba que tras la demanda colectiva, ustedes se recordarán, presentada por el CERNAC contra las tres cadenas de farmacias más grandes que operan en Chile. Finalmente, después ya de eso del 62, años, ¿no? Más o menos. Eso fue, sí, fue terminando el Mundial. No, para, no son varios años, entiendo que son 12 años. ¿Es así o no? Claro, porque 12 años. O sea, la colusión fue entre diciembre del 2007 y marzo del 2018. ¿Más? Claro, saca la cuenta, son 13 años desde que se inició. Yo ya era viejo, ¿eh? Un proceso largo. De hecho, salió antes la colusión del papel tissue, o del papel confort, como dice la gente, que eran estos 7.000 pesos, y que esa colusión fue posterior. Bueno, finalmente, dos de las tres se comprometieron a compensar a los consumidores que fueron afectados. Imagínense, fue una colusión de un listado de 206 medicamentos. Sí, escuché esta noticia. ¿Cómo van a saber quiénes son los afectados? ¿Cómo se sabe? Bueno, ¿alguien guardó la boleta del 2007? Perfecto. No, pues mira, si es la de Conadecu, y si los entrevistamos, yo Decu, y si no, ¿cómo era eso? Y, que no me acuerdo. Hay fórmulas, incluso uno eventualmente podría apelar. Primero, se solicitó la creación de un mecanismo para que este propósito a la Fundación Epistemónicos. No sé si usted lo ubica, suena poco, pero participa harto como en esta especie como de catastrar cuáles son las consumidores que hay para distintos tipos de productos o servicios. Entonces ellos acercan la evidencia a quienes toman decisiones de salud y expertos en metodología basadas en evidencia científica. Esto suena complejo, pero ahora bajamos un poco la información. Sí, pues explícalo para el ciudadano. Hay común un universo que estiman por lo menos del CERNAC, que son 53.000 consumidores. Entonces se ponderó este listado involucrados en la colusión y se clasificaron los siguientes criterios: gravedad de la enfermedad, frecuencia del uso del medicamento, efecto del medicamento, inexistencia de alternativas. Entonces, en base a estos criterios, se llegó una lista de 6 categorías de medicamentos que se concentran en estos 26 productos de la colusión. Los podemos mencionar: Parkinson, insuficiencia cardíaca, asma, diabetes, síndrome de metabólico. Miguel, entiendo cómo se hizo el cálculo de cuántos son los afectados y cuáles son los medicamentos que están metidos en esto. Pero ¿cómo alguien va a comprobar que debe recibir esta...? Pero pasó con las 7.000 pesos, pues te llegaba... No, pero es que lo del papel, los 7.000 pesos fue universal. Fueron todos los mayores de 18 años. Claro. En este caso, la compensación será para las personas también mayores de 18 años, pero que adquirieron entre diciembre del 2017 y marzo del 2018 algunos de estos 26 medicamentos que yo les mencioné recién, de las 6 categorías. ¿Cómo se va a hacer esto? Deben consumir con frecuencia, primero, tienen que demostrar que lo consumen con frecuencia y que no existan alternativas. Hay un sitio que se llama micompensación.cl donde los consumidores pueden beneficiarse, al revés, pueden verificar si están en la lista de beneficiados. ¿Cómo se hace esto? Las farmacias tienen bases de datos donde ellos establecen si tú compraste algún tipo de medicamento y con qué frecuencia lo hiciste. Te piden el carnet. Exactamente. ¿Y por qué Briones no le pidió a ellos, a la farmacia? Entonces, hubiese sido mucho más simple. Claro. Hubiese sido mucho más simple. Se hubiera ahorrado problemas. Oye, en el fondo hicieron como una extrapolación a la gente que ahora, recientemente, compró los mismos remedios. Se supone que son los mismos que hace 13 años compraron también. Sí, que son los 53.000. Para ellos consideran que es muy simple, por lo menos de estas dos. Yo les digo que fueron dos de tres, porque en el fondo solamente Salcobrand y Cruz Verde se adhirieron como a esta idea de compensar a la gente. En el caso de FASA, que es Farmacias Ahumadas, no entregaron ninguna propuesta de compensación, así que ellos van a seguir en este juicio. Recordemos que esto ellos, siguen sosteniendo de que no se coludieron, o ellos dicen no, queremos llegar a otro tipo de acuerdo. Pueden llegar a otro tipo de acuerdo, no, si la colusión para poder acceder a esto, que es como la delación compensada, que en el fondo ellos entregan información y versus tiene una especie como de rebaja o de ayudita de parte del sistema judicial, ellos tienen que echarse la culpa. Y en el caso de las otras dos farmacias lo hicieron. Entonces, no tiene mucho sentido que en el caso de FASA digan no, pero si nosotros no hicimos nada. Entonces, yo sé que esta categoría, por eso decían que tenía que ser absoluto, como fue con el tema de la colusión del papel tissue. Porque ahora, claro, las farmacias dicen, bueno, nosotros la base de datos que tenemos entre los tipos de medicamentos y lo que tenemos aquí son 53.000 personas. Usted, por la página que yo les comentaba, www.micompensacion.cl, puede ver si es que es beneficiario, y si no, usted ingresa los documentos pertinentes, y aquí es donde está más... también es más simple, porque si a lo mejor no tiene la boleta que usó en el año 2007, pero sí puede decir, mira, la verdad, yo pertenezco al club de tal farmacia, o si soy recurrente consumidor de este medicamento, y como no son solamente los genéricos, no se encuentran en cualquier farmacia. Así que esto debería empezar desde las próximas semanas, y va a ser muy parecido a lo que pasó también con lo del Pavel Confort, porque se hace a través del Banco Estado. Transferencia directa para los que tienen cuenta RUT, y lo que no, lo tienen que hacer mediante un valedista directamente en una sucursal. Suena lindo, ¿eh? Pero mi mamá ocupaba alguno de esos remedios y falleció en julio de este año. O sea, se lo tendría que gastar en flores, digamos. Básicamente ese sería el claro, bueno, eso es uno de los problemas. La gente que a esta altura ya no puede, por distintos motivos... acceder, comprobar, porque... o sí, pues, claro, obvio. Claro, bueno, pero, oye, pero algo es algo. Un conejo que sale de la chistera. El consejero delegado de Pfizer, ¿tenía esa noticia? Sí. Miguel Iván vendió el 62% de sus acciones en la empresa el pasado lunes, cuando se notificó que tenían el 90% de seguridad en la vacuna. Ah, o sea, el momento que subieron las acciones, se avispó. Y es ahora uno de los hombres más ricos del planeta. No sé si del planeta. El CEO vendió más del 60%, Europa, imagínate. Y esta misma persona, ¿se acuerdan que lo habíamos comentado, que el que da la información, que adivinen cuál es su apellido? Po, el señor Burla, po. Él fue. Por eso decimos que Dios es guionista. Dios es guionista. Albert Burla. Está todo bien. Bueno. Oye. Bueno. Pucha, no, a ver, ya, vamos una canción. Vamos. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué es esto? The Straight of Heart, the Straight of Heart. Straight from the Heart. Straight to your heart. Like this, going all over as I Qué linda canción. Y seguimos acá cuando son las 6:16 y Miguel Iván seguirá con el transcurso de la información en la hora señalada. Por favor. Eso, pero mira qué bien. Ya, muchachos, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, declaró, ustedes saben que él pidió ser, como está imputado en este caso de los correos y de la situación del, entre comillas, mal manejo del MINSAL en el tema del coronavirus, él dijo, mira, yo quiero usar mi derecho a declarar, hablar, que generalmente a declarar. En estos casos también se los pueden, lo pueden evitar, es que, según lo, pasa, lo que exija la defensa. Bueno, declaró ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago en calidad de imputado en el marco de esta investigación de la Fiscalía Centro Norte. Mira, dejó varias perlitas, varias cosas interesantes y uno entiende que a lo mejor por eso tenía muchas ganas de hablar. Primero que todo, hizo una dura crítica al sistema Epivigila. Ustedes saben que este es el sistema que contabiliza tanto los contagios como los fallecidos en el marco de la pandemia del coronavirus en nuestro país. Es el sistema aceptado, este es el sistema imperante, o sea, no hay otro. Y eso ¿y de quién depende ese sistema? Del MINSAL, por cierto. Entonces, ¿y eso es una crítica entonces a cómo funcionaba el propio ministerio mientras él estaba? Sí. Porque lo que se le criticó, lo que criticó siempre desde el comienzo, es que tal vez él tenía un sistema de conteo paralelo. Como mira, estos son los muertos que decimos y estos son los muertos que ocultamos. Reales. Esto, yeah. Claro, reales. Y que yo estoy diciendo que esto es lo que dice la demanda. Uno no nunca va a saber bien hasta que recordemos se. Recordemos que la demanda, bien. La demanda está interpuesta por el alcalde Jadwe y otra gente más. Sí, exactamente. Y él sus explica, amigos. Y es raro porque esto se dice ahora, que es una información más o menos nueva, dice explicando que se registraron varios errores, como casos duplicados, casos médicos que no ingresaban, intentos de hackeo o datos mal ingresados. Es duro todo esto porque es pensar que lo que se ha dicho todo este tiempo, que finalmente las cifras que se dan, uno entiende que por un tema de desfase o que no, y tanto decesos como contagios que no se inscribieron, no es un número real. Pero ahora decir que era por un error interno, donde se duplicaban los casos, donde habían otros que no se ingresaban, puede ser más duro. Esta es una de las perlitas que dejó su declaración. Él dice, a la plataforma Epivigilia no le faltaban decenas, sino cientos de casos que estaban notificados como positivos y no estaban ingresados a Epivigilia, por lo que se recurrió a crear una plataforma accesoria con los informes de los laboratorios. También una especie ya, o sea, como en el fondo él dice que no podía confiar en esos números y tenía que crearse su propio base de datos. Exactamente. Entonces, ya, con los fallecidos, bueno, él, ahí como que me suena un poco la cosa. Dice, bueno, que por el impacto de la pandemia tenía un cierto retraso en la toma de decisiones y que igualmente en este caso se registró en Epivigilia. Dice, se reprodujo un enorme desfase entre las fechas de fallecimientos, el número de fallecimientos y lo que tenía registrado Epivigilia. Esto también es de consideración porque había mucha gente que perdía a sus seres queridos, a sus familiares, y finalmente el trámite de poder hacer el proceso con la funeraria, el proceso con el cementerio, se atrasaba porque estaban a la espera de un PCR, a veces el PCR llegaba y no estaba, o algunas veces las personas finalmente fallecía la persona y el tiempo le decía, mira, en realidad, no sé, tu familia murió de un ataque cardíaco, por dar un ejemplo burdo nomás, y después el tiempo se enteraba, mira, pero en realidad también tenía coronavirus. Entonces uno no sabe finalmente cuál fue la causa de muerte. Todo esto truncado y entre medio en paralelo cuando ya se están por cumplir los 3 días hábiles que se autoimpuso el actual ministro París para entregar los correos electrónicos. Así que así con esta situación, yo siento que es una especie como de bombita que se va a ir agrandando, porque hay gente que va a tener que hablar. Él habló de todo, pero no se hizo cargo de lo que decía la gente que estaba a cargo y que lo denunció, que decía que a ellos casi los obligaban a los informes en maquillar las cifras. De eso no dijo nada. Bueno, es que eso finalmente es lo que probablemente va a esclarecerse con el tema de los correos. Si hay un correo en donde se le envía a algún funcionario diciéndole, oye, claro, la instrucción es cambiar las cifras para que no estén tan malos, qué sé yo, claro, ahí se va a aclarar. Si no están esos correos, va a ser difícil en realidad probar, claro, es que ocurrió. Hay varios escenarios, ¿eh? Que no diga la cifra para no causar alarma o alerta en momentos en donde había 500.000 teorías de la conspiración y quería proteger esa cifra. Estamos pensando bien. La segunda es que la manipuló y la escondió. La tercera es que no la sabía bien y habían dos cuentas paralelas porque hay un desorden. Hay un montón de escenarios en donde no importa lo que pase, no importa lo que pase, igual pareciera que los pilló desprevenidos, digamos, ¿no? Y que bueno, hubo algo de improvisación. ¿Cómo era la frase? Sabemos bastante poco. Claro. Esa fue la porque frase. La teoría, se le cayó el castillo debería, de naipes, ¿no? Debería ocupar esa frase como exculpatoria, ¿no? Yo lo dije, sabíamos bastante poco. Claro. Sí. Por ahí bueno, ese juicio entonces va a seguir. Se supone que entre día y mañana ya debiesen estar los correos y ojalá exacto. Eso permita y ver qué va a pasar porque, bueno, la pandemia lamentablemente sigue. Ahora, cortito, vamos a estar comentando los datos bien crudos que se entregaron desde España. Pero claro, si sigue siendo epivigilia el sistema que nos rige y que ya sabemos que no funciona bien o que no funciona bien, o sea, todas las cifras o todos los reportes que se den. Se nos cae el castillo de naipes. Exactamente, y, o sea, ya no hay suspicacia porque si la misma persona que estuvo encargada de liderar desde el comienzo de la pandemia lo dice, porque después al final como la conclusión que él dice no es que haya existido o exista un sistema paralelo para contabilizar fallecidos ni contagios, lo que pasa es que Epivigila es tan malo que tenemos que complementarlo con los de los laboratorios o con informes complementarios. Y de ahí se o hace tal vez gran desde, o tal vez desde ese momento a ahora se mejoró el sistema. Bueno, puede ser. Claramente se mejoró, pero el tema es, yo creo que lo que no lo es culpa es que tuvimos 3 o 4 meses de adelanto esta cuestión. Sí, nosotros recién, 3 meses al menos, ¿no? Tuvimos todo claro, el verano y parte de marzo para prepararnos. Y recordemos, el objetivo de la demanda es no solo es aclarar por qué los números no calzaban o habían varios números, sino además probar, porque esa es la demanda, de que hubo una intención de ocultarla y que eso causó muertes. Claro, y que eso causó muertes. Ese es el punto. Sí, de que hubo un manejo negligente y que eso llevó a que gente muriera y que no debiese haber muerto. Que es lo que está en la tesis de Jadwe. Y el tema de las cuarentenas, que él decía, mira, nosotros tenemos más muertos por 10.000 habitantes o más contagios por 10.000 habitantes que tales y tales comunas que sí están en cuarentena obligatoria, lo que hoy día lo conocemos como la fase 1, y ¿por qué nosotros no? Porque lamentablemente... Hay que saber que cambió tanto este país como que no se escuchaba a los alcaldes y ahora tienes un alcalde como ministro del Interior. O sea, es verdad. Se cambió todo, ¿no? La vida. Bueno, y la conclusión que uno puede sacar ahora también con el Congreso es prácticamente hoy día leí una columna que decía como que de hace mucho tiempo nos volvíamos casi un sistema parlamentario, y lo hice irónicamente porque bueno, el Parlamento el que de alguna manera está llevando las reformas y los cambios, entonces bueno, está todo muy... Pero sabemos también que las 4 cartas presidenciales que están con mayor cantidad de no sé, de opción popular son 4 alcaldes, o sea, el Parlamento acá no tiene pito que tocar, digamos, ¿no? Ese es el gran problema que tiene también... O sea, nadie toca ningún pito y ese es el problema, porque yo creo que ese eso es el problema. Ni siquiera hay pitos que tocar. Vamos con Bob Marley. ¿Tienes ya no tenemos canción, así que te la comiste, Mucha. Torito, ¿eh? No. Te van a retar. Vamos a otra cosa. Sí, no, solo complementar que, o sea, no estoy diciendo que esto es lo que se nos viene. Bueno, hoy día también tuvimos información también de Sputnik, de esta vacuna rusa, que por lo menos sin tener muestra ni saber en qué fase están más que las hijas del presidente, que ya dice que cuando dijeron, por ejemplo, lo de Pfizer, que era más de un 90%, hoy día desde el gobierno ruso dicen, bueno, esta es 93%. Por un lado, yo me da lo mismo que aparezcan 15 vacunas que tengan efectividad, porque eso nos puede anunciar a por lo menos que ya le podemos poner fecha de término a esta pandemia. Pero si no, y de hecho que las mismas autoridades ya han dicho que nosotros estamos obligados al rebrote, queramos o no, en España hoy día, en miércoles, se superaron los 40.000 fallecidos por el coronavirus desde el inicio de la pandemia, siendo exacto 40.015. Hoy día se sumaron 349 en las últimas 24 horas, y sumaron 19.096 nuevos casos notificados. Muy parecido a lo que durante esta semana habíamos conversado sobre Italia, sobre Alemania y varios países que están entrando de nuevo, como ellos sí entrando directamente al rebrote.

Seguimos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Cristian Ramírez llega a la 102.1 para contarnos sobre los estrenos de la pantalla grande. Esto es Butaca Reservada. En Esto Tampoco es Plaza Italia. 6:32 y hace su ingreso Cristian Ramírez. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo les va, señores? El mundo bien, del cine, fíjate, y de todo lo que está pasando en ese sector. En ese mundo, ¿no? En ese mundo, con Cristian Ramírez. ¿Cómo nos vamos a organizar hoy día? ¿Tienes algún estreno interesante? Mira, la verdad es que la conversación va a estar tomada por algo que no es una película. Y yo creo que ahí Madame Lagos los va a tener que orientar más. Pero yo creo que el gran protagonista de este fin de semana es The Crown, la cuarta temporada. Que se estrena el domingo, entiendo. Entiendo que este viernes. ¿El viernes ya? Ah, perfecto. Entiendo que este viernes, claro, porque ahí los viernes debutan las series de Netflix. Sin embargo, pero casi domingo, ¿ah? No. Oye, para, y el fin de semana también es el estreno de Disney Plus. Es que a eso iba, porque, a ver, en paralelo, vamos por parte, en paralelo y medio escondido al lado de The Crown, que The Crown viene fuerte porque aparece por fin Margaret Thatcher, aparece por fin Diana de Gales, etcétera. O sea, hay harto morbo involucrado con la cuarta temporada. De hecho, los gringos dijeron, por fin empieza lo bueno, así eran los titulares. Ya. En paralelo se estrena el regreso de Sofía Loren al cine. En un rostro. Ay, que parece que parece que está muy bueno, parece que incluso mira, puede optar algún premio. La película se llama La vida ante sí. Y está dirigida por el hijo de Loren, Eduardo Ponti. Ah, mira. ¿Y es un gallo con experiencia o es nuevo en esto? No tiene mucha, la verdad. Yo creo que lo que pasa es que en realidad Ponti respira cine por los cuatro costados porque es hijo de Carlo Ponti, un legendario productor del cine italiano, y Loren, que se casó con él con una gran diferencia de edad, ambos a mediados de los años 60, por ahí, cuando ella estaba en su mejor momento. Y Ponti de alguna forma arma este producto porque la empresa de su padre está un poco en peligro. Y de hecho, la atracción de Sofía Loren ha generado la suficiente atención por parte del mundo cinematográfico como para hacer de La vida ante sí todo un evento. O sea, de hecho, ¿Y dónde se estrena esta película? De Netflix. Es Netflix. Es el evento importante de Netflix en noviembre. Ah, ya, ya. ¿Y qué trata? Perfecto. A ver, mira, es un remake. Esto está adaptado a partir de una novela llamada Madame Rosa, cuya primera versión se ganó el Oscar el año 77. Y esto está ambientado en torno a un submundo en la isla de Bari, en Italia. Madame Rosa es la señora que todas las prostitutas del barrio le van a dejar sus hijos para que los cuiden la noche. Y de alguna forma mantiene una guardería, pero al revés, un jardín infantil al revés, digamos, funciona en otro horario, en horario especial, pero un amigo de ella, un doctor, le endilga otro encargo más, que es un chiquillo afro que ha generado muchos problemas para el doctor que había quedado de guardián. Él está quedando demasiado viejo y de alguna forma Madame Rosa se transforma no solo en guardiana, sino que al mismo tiempo en abuela de este cabro chico. Y la relación con este niño es el centro de la película. Claro, porque el cabro chico se las trae, ¿no? O sea, es un malulo, lo hace de todo en el fondo. Ya, parece que la actuación del niñito es un prodigio. No, o sea, el niño yo creo que es la gran revelación de la película, porque en general cuando uno ve un filme de Loren ya sabe un poco lo que va. O sea, cuando uno, aquí hay que retroceder hartos años, pero el carácter de la actriz, la mirada, su propio físico, su rostro, incluso ya pasados los 80 años, hace bastante rato, digamos, llama mucho la atención todavía. O sea, uno la ve y estrella. Ay, pero hablemos de Sofía Loren, porque uno tiene el póster, ¿no? En la mente, una mujer estupenda, pero como actriz, no, porque uno no vivió mucho su momento de gloria. Como actriz, ¿cuáles son sus momentos más altos? ¿Una buena actriz? Cuéntame de ella. Mira, yo creo que a Loren, a ver, con Loren pasa un poco lo que pasó con Brigitte Bardot, que en el fondo parten como en comedias, en obras musicales, en adaptaciones de piezas teatrales, y en uno que otro drama. Pero además un sex symbol, ¿no? O sea, exactamente, era una bomba sexual de los años 50 y los 60. Loren es de la época en que las mujeres no se afeitaban las axilas, digamos, en Italia. De hecho, esa misma cosa como media salvaje que es de esa era, está como traspasada un poco en los 60, pero en clave de drama. Y ahí es donde la carrera de Loren cambia, porque un poco de la mano de Vittorio De Sica, que fue como su gran mentor, se proyectó como una tremenda actriz dramática. O sea, ¿y cuáles son sus momentos que hay que revisar sí o sí? Yo creo que sí o sí, dos mujeres de Vittorio De Sica, que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera a principios de los 60. La otra película es Matrimonio a la Italiana con Mastroianni, tal como mencionaba acá Mister, Marco. La dupla que ellos tuvieron de alguna forma marcó época, tanto que la tercera película clásica de Loren también es con Mastroianni. Se llama Un día muy particular, y la dirigió Tedescola, que también se ganó el Oscar. También ganó el Oscar a mediados de los 70. O sea, con esas tres uno está medio armado. Ahora, ¿dónde buscarlas? En general hay que recurrir aquí a dos medios, al Criterion Channel, donde están esas películas, y por otro lado a Qubit, esta plataforma. Oye, aportar algo a propósito de esto mismo. Mira qué casualidad, hoy día en la mañana estuve grabando City Tour y estábamos en Providencia y hay un local de venta de DVD, que una cosa como de otra época, que está en Providencia o en General del Canto, casi un poquito corrido, pero ahí casi en esa esquina. Pero Manquehue, en Providencia o en General del Canto. No, que se llama Video Manquehue, porque ahí estaba Manquehue, que era como... No, se llama Video Classics, una cosa así. Ah, ya. Sí, oye, sí. Y tienen no solo una colección de películas de italianas, porque me mostró el tipo ahí, que es Isa, es tío de Miguel Isa, Marco. Y que están de verdad muy bien, dice que tienen 5.000 títulos y además encargan y qué sé yo. Pero también yo se lo recomiendo para los fanáticos de las series de los 60 y de los 70. Tenían temporadas completas de Perdido en el Espacio, de Bonanza, de Gran Chaparral, de qué sé yo, toda esa serie es realmente increíble, pero además clásicos del cine. Así que estos mismos que estás mencionando probablemente están ahí. Buenísimo. Bueno, el asunto con Loren es que ya se ha mencionado el nombre para su candidatura al Oscar ahí de cara a marzo, porque acuérdense que las candidaturas van más lentas este año, digamos, el Oscar se va a entregar por ahí por abril, mayo, entonces todo va a tener un poco más de tiempo como para la cocción, y por lo mismo esta película va a entrar a discusión. Yo diría que está un poco más pasado a la cebolla y al melodrama de lo que a uno le gustaría, pero la chance de ver a Loren actuar en un rol protagónico es muy extraña. Esto es un poco como ver a Clint Eastwood en La Mula, por ejemplo, o a Robert Redford en esta película The Man and the Gun, esta del ladrón, la película reciente con la que él se retira. Es un poco esa la sensación de ver una vieja gloria dando vuelta todavía. Oye, y usted en forma personal, ¿cuál es como su actriz favorita? Estoy pensando en realidad no solo en la actuación, sino también en términos de gustos personales de esa época italiana, porque para mí Claudia Cardinale es insuperable. Estamos de acuerdo. De ese estilo de mujer. No, claro. A mí Sofía Loren es impresionante también. No sé, hay una película que se llama La Estatua Desnuda, que es una cosa... Pero también hizo varias películas en inglés, ¿no? Es como un poco la Penélope Cruz de esa época. O sea, o la Penélope Cruz es la Sofía Loren de ahora. Porque hizo varias películas en inglés. Claro. Loren logró como atravesar la barrera que muy poca gente lo hacía, además que tenía una ventaja. Yo creo que el impacto que causaron las interpretaciones dramáticas le compraron Hollywood por al menos unos 15 años a ella. Una grande, grande actriz. Ahora la película. Dale, Marco. Que me acuerdo de Gina Lollobrigida y de todas esas actrices italianas, tiene razón Marcelo, pero. Yo me acuerdo de Laura Antonelli. Mira, pero ahí tiene era... también. ¿Ah? Italia fue muy generosa con nosotros, ¿eh? Que, muy generosa. Muy generosa, ¿eh? Alimentó harto sueño adolescente. Sí, el principio de bueno, el onanismo, ¿no? Hay que decirlo. Parte en Roma. Todos los caminos conducen a Roma, en ese sentido. Muy bien. Entonces, ¿esto se estrena durante noviembre o este fin de semana, la película este de viernes, Sofía? Este viernes, el junto viernes. Con The Crown. Ahí media escondida al lado de ese titán, va a estar otra cosa. Muy bien. ¿Y se llama? Una canción. La vida ante sí. Perfecto. Perfecto. Vamos con canción. Ay, esto Malona. A propósito de Italia, ¿eh? Una Madonna. Toma el nombre. Bueno, vamos. Celebremos entonces, ¿ah? Celebremos, por supuesto. Celebremos nomás, pues, hermano. Bueno, ¿qué me dices? A ver. Mira, Cristian. esta segunda parte también se descuelga a propósito de The Crown, porque lo más probable es que ya hay mucha gente que va a pasar muchas horas frente a la tele este viernes, este sábado y este domingo tratando de terminarse los capítulos de una, porque recuerden que Netflix lo estrena todo de golpe. Ah, ya. Claro. ¿Y cuántos capítulos son? ¿Como 10? ¿8? Son 10. Son 10. Entonces son, imagínate, son 10 horas de una, más o menos, porque esto está cerca de la hora de duración. O sea, igual. O sea, hay gente que lo logra de una. Yo no sé si terminan con la cabeza cuadrada, pero bueno. A propósito de eso, me puse a pensar en las películas largas que hay también en el streaming. Oye, un momento, a propósito de película larga, que esto lo hemos comentado con la Daniel, no sé si viste Gambito de Dama, la película. ¿Sí? Bueno, ¿qué es eso, ¿no? Gambito de Dama es una película de 8 capítulos, de 8 horas. Pero es una gran película, no es una serie. Tiene mucho más que ver con una película que con una serie. Esa es la sensación que a mí me quedó. Está pensada para ser vista como 8 horas. Claro, y no tiene el concepto de que el capítulo quede en un punto como que te haga volver al siguiente, no, sino que va avanzando igual como si fuese una gran película. Esa es la sensación que a mí me quedó. Lo que pasa es que ahí la clave es el tipo que está detrás, que es Scott Frank. Que es un sujeto que ha colaborado con Soderbergh, ha colaborado con George Clooney, con Brad Pitt, es un todoterreno. Frank se la sabe todo. ¿Y qué otro ejemplo tienes de películas y series películas? Mira, a eso iba, porque en general uno se puede topar con varios ejemplos que en realidad son más bien europeos. Los reyes de esta cuestión son los europeos, porque hay miniseries, por ejemplo, como Fanny y Alexander. Fanny y Alexander en realidad no es una película. Nosotros vimos la versión en película de Bergman, la que se gana el Oscar del año 83, pero en realidad era una miniserie de 5 horas de duración. Nosotros la vimos con 2 horas menos. Lo mismo pasa con Underground, de Emir Kusturica, que también se ganó la Palma de Oro en Cannes por ahí a mediados de los 90. Claro. Yo he visto la serie y es impresionante. Es 2 veces, 3 veces mejor que la película. No te puedo creer, entonces hacían como una especie de resumen para presentarla a los festivales. Claro, pero pasó un poco acá, ¿no? Porque había muchas películas que postulaban a miniserie también y a película, sí, acá en Chile, los fondos, como Subterra, por ejemplo. Sí. Como Subterra, se fue exhibida como película, pero también como miniserie. Como miniserie también tenía un par de horas más. Mira, cuando la pasaban por los canales era como fácil 1 hora y media más, Subterra. Claro, pero aquí aquí funcionó siempre al revés. La película era mejor que la extendida. Claro. Mira, qué cruel eres, Marcelo. Mira, tenemos ejemplos recientes también. Está Violeta se fue a los cielos en Chilevisión, pasó claro, como formato miniserie, y lo mismo pasó con No, de Pablo Larraín, si No es más larga, po. Claro. También. Excelente punto. Tiene una vuelta más larga la película. Ahora, uno se encuentra con ejemplos parecidos también, ya metiéndose más en el cine arte. Yo creo que, bueno, al menos 2 de las películas más importantes del cine europeo son formatos de serie y duran más de 10 horas. A ver. Una de ellas se llama Out One o Out 1, que es de Jacques Rivette, y es la joya en la corona de la nueva ola francesa. Y esa uno la puede encontrar en movie.com. Ahí está, Out One. Son 6 capítulos como de 2 horas y media cada uno. Es larguísimo. Puta mía, es como el irlandés, que realmente uno lo tiene que pagar en cuota, ¿eh? Porque es una película larga, ¿no? Claro, y en realidad yo creo que la más importante y la que nunca ha sido superada es la de Fassbinder, Berlín Alexanderplatz. Esa dura como 16 horas. Y yo creo que es la mejor terrible. De todo. O sea, y literalmente es terrible porque hacen puré a su protagonista. Se pasó, ¿sabes? O sea, todo. Oye, y cuando dice que cine arte es porque es fome. No, porque en realidad no es para todo público. Yo creo que la gracia que tienen productos, por ejemplo, como The Queen's Gambit, es que están concebidos para ser consumidos así a todo chacho. O sea, el otro ejemplo que es bueno es una que está en Amazon Prime, que es de terror. ¿Ya? Que esencialmente es la adaptación de una es una miniserie que dura 10 capítulos, son como 9 horas y tanto. Y es la adaptación de un hecho real, pero pasado por el sedazo de la ficción. Es de son dos barcos que se pierden en el Ártico como en 1840, por ahí más o menos, buscando una pasada desde el océano Atlántico al Pacífico, pero por el lado de Canadá. En ese tiempo ni se llamaba, ni tenían nombre ni mapas para esas cosas, y los británicos zarpan allá y se pierden y quedan atrapados en el hielo. Y bueno, hay puras suposiciones, salvo que se encontraron los restos hace unos cuantos años atrás de los respectivos barcos, pero claro, nadie sabe muy bien qué pasó, salvo que se murieron de hambre. De terror, claro. De terror. Cayó algo, ¿ah? ¿Eh? Me dio terror, de hecho. Por allá lejos, claro. Por allá parece que fue Miguel Iván, que vuelve hasta ahora y suele caerse como de la silla. No, se queda dormido y se cae. Claro, ahí despierta. Ahora, bueno, ahora, si alguien quiere una dosis más corta y no estar sentado tanto rato, bueno, yo recomiendo por lo menos dos superclases. Uno, que Netflix volvió a reponer Apocalipsis Ahora, pero esta vez no en el corte que vimos todos cuando chicos y en el video o en el cine, sino que en la versión Redux. Esta es la que dura 3 horas 20. ¡Ay! ¿Y escenas agregadas de qué parte de la película tiene? Tiene como 50 minutos más, incluyendo una secuencia de media hora en una plantación francesa que es impresionantemente buena. Yo no la he visto. Oye, no, y a propósito de Apocalipsis, nada tiene que ver, porque me causó impresión. Yo no había visto Ad Astra, en la película esta de Brad Pitt. Y la vi hace poquito en Fox. Súper Apocalipsis Ahora. Es Apocalipsis, sí. Now en el espacio, pero es básicamente lo mismo, y yo creo que está muy intencionado el relato, sí, en off de Brad Pitt, esta búsqueda del tipo que, en este caso, el padre. Ahora, pero que hay una escena ahí, que es la escena como de los mandriles en el espacio. No estoy haciendo spoiler porque la gente no, pero ¡mandriles en el espacio! Es impresionante, te digo. No, en términos visuales. En términos visuales tiene muchos momentos increíbles. A mí me gustó, me encontré una súper buena película. Es buena película. Ahora, a propósito que mencionaron al irlandés, bueno, en Amazon Prime está el irlandés original, básicamente, que era Una vez en América, de Sergio Leone. Que también está también en la versión restaurada. Con Robert De Niro, sí. Claro, porque, no sé, cuando la estrenan en Estados Unidos, la película dura 2 horas 20. Acá en Chile duraba 3 horas 10. Pero esta que está en Netflix, perdón, en Amazon Prime, dura como 3 horas 30. Es larguísima. Rescataron la escena del teléfono, ¿no? Esa es como escena de curso de cine. Claro, cuando suena el teléfono como una hora. Así que suena el teléfono. Ennio Morricone haciendo una versión orquestal de Yesterday. No sé, las tiene todas estas películas. Impresionante. Genial. Está muy buena, muy buena. Bueno, un último datito porque nos queda un par de minutos ahí. Bueno, último datito tiene que ver con Disney Plus. O sea, va a llegar sí o sí el 17, debuta con todo, debuta con la segunda temporada del Mandaloriano ya en marcha. Así que me imagino que ya hay mucha gente haciendo cola, esperando ahí poder ver sus producciones poder ver sus correspondientes producciones de Disney a través de esta plataforma. De hecho, se va a estrenar Soul, la nueva película de Pixar, que ya anda dando vueltas. O sea, ya se han hecho algunos comentarios y todo. Y así que ojo con el debut de Disney Plus. Yo por mi parte puedo decir que, de lo adelantado, yo ya vi la nueva de David Fincher, Mank, y está bueno. Oye, hoy día dijeron que Fincher había firmado un contrato con Netflix de exclusividad por 4 años, pero no van a ser Manhunter, o sea, como que... No, se cayó, claro, muy caro. Se cayó el proyecto, pero contrataron a Fincher, o sea, como... Bueno, qué curioso. Yo creo que sacrificaron algo ahí, pero porque aparentemente la serie tenía muy poco público en relación al gasto que se hacía. Y yo creo que, bueno, ese es el problema de varias que andan dando vueltas. Total, claro, sí. Así, bueno, pero está bien. Oye, pero sería interesante como tarea, Cristian, de repente para la otra semana, que le des una vuelta al catálogo Disney Plus, para recomendando algunas buenas películas que aparezcan ahí, ojalá algunos clásicos, y mira, que vamos, se abren entonces a las posibilidades. De hecho, es precisamente el tema del otro día. Una pregunta que te quería hacer, zambullir, Cristian, era si todo el catálogo Marvel y Star Wars que está en Amazon termina y comienza a amanecer. Perfecto. O sea, yo creo que, bueno, Disney tiene la costumbre de ser súper, súper celoso con sus propiedades, y en la medida que le pueda cortar el agua a los otros y que le cierre el camino, lo va a hacer, digamos. O sea, que no les quepa duda. De cortar el agua, que hay ropa tendida. Vamos a una canción. Parece que Manuel dice que hay posibilidades de ir a una canción al final. Pero, mira. Hagamos un poquito. Ahí está. Un clásico. Thank you.

¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Eso. Aquí estamos. No, estamos, nos anticipaste, Piñera y cosas. No, no, no Piñera y cosas en esta ocasión. Sí tenemos un bloque diplomático internacional, te diría. Nos mintió. No, pero si nunca dije Piñera y cosas. Cosas de Piñera dijiste que iba a tener. No, dije presidentes, dije. Un bloque presidentes. Ah, usted pensaba que no es el único presidente. En fin, salimos de este momento. Solamente les voy a poner una pequeña introducción para escuchar la siguiente declaración. Brasil, país vecino, es uno de los países más afectados en el mundo por la crisis del coronavirus. Suma 163.000 muertos y más de 5,6 millones de casos desde el inicio de la pandemia. Ya hemos hablado latamente de su presidente, que se ha mostrado negacionista frente al virus. Bueno, se contagió y después decía que estaba súper bien, daba declaraciones a los dos días sin mascarilla. La cosa es que hoy día estaban hablando sobre la reactivación turística. Usted sabe, Brasil es un país que es visitado por millones de personas durante todo el año. Y claro, igual que aquí en nuestro país, el gremio hotelero, gastronómico, está un poco nervioso como por la situación de no poder producir, de no poder trabajar. Entonces estaba en eso el presidente Bolsonaro tratando de dar medidas paliativas frente a esto. Y bueno, de un pequeño punto de prensa, los asesores le dijeron: presidente, ¿para qué va a hablar? Si ya dijo que lo que íbamos a hacer, ¿para qué va a hablar? Bueno, lo hizo igual y dijo lo siguiente. Lamento los muertos, lamento. Todos nós vamos morrer día. Aquí todo mundo va a morrer. O Sérgio va a morrer día. ¿Eh, Sérgio? No te puedo creer. No adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser país de maricas. No te puedo creer. Mira, a ver, si entiendo bien, dijo: todos vamos a morir algún día. Y sí, hay que dejar de ser un país de maricas. No se entiende bien. Dejen si quieren, lo podemos escuchar de nuevo. No, tradúcelo, no, tradúcelo. Sí, da lo mismo. Tradúcelo tú. Pero con un tono como. No, usted tiene que poner ahí. Ya. Ya voy. Ahora todo es pandemia, hay que acabar con eso. Lamento los muertos, lo lamento. Pero todos nos vamos a morir un día, aquí todos nos vamos a morir. No sirve de nada huir de eso, huir de la realidad. Tienen que dejar de ser un país de maricas. Mira, oye, y maricas. El dice, tenemos que enfrentar. Eso es lo único que se entiende cuando marica, nos dice: tenemos que enfrentar de pecho abierto, luchar. No sé. Oye, es interesante que en portugués, maricas, se dice maricas. Sí, eso maricas. Se entiende tal cual, maricas. Sí, un concepto universal. Sí. ¿Y cómo le dice al instrumento musical? Porque uno no puede. A ver, cuando moví. El palito que tiene como una. ¿Cómo se llama eso? La maraca. Claro. ¿Cómo le dirá maraca, marica? No habrá una confusión. Maraquiña. Y habrá dicho un instrumento musical en un momento, pero ha sido terrible eso. Pero bueno, tiene uno para. Voy a ver el Google Translate, a ver. Voy a ver si marica significa lo que nosotros creemos, porque es. Realmente hay que dejar de ser un país de canarios, por ejemplo, que era otra cosa. Pero esa es la solución para la pandemia. Ponte tú, ¿no? A ver, voy a coloca la palabra marica, ¿no? ¡Sí! Significa marica también en portugués. Es correcto, no es correcto. Pero también urraca, que es pájaro. ¿Ah, viste? Oye, ¡país ahora, de urracas! Tú sabes que Bolsonaro, que en eso está muy emparejado con Trump, de decir este tipo de cosas, tal como Trump tiene un apoyo importante en Brasil todavía, sigue siendo muy popular. Así que hay una búsqueda de líderes. ¿O Trump? Sí, pues. No, los dos, porque Trump sacó el 50%, están ahí peleando en la elección. Y Bolsonaro está todavía ahí en rangos muy altos de apoyo. ¿Qué otro presidente tiene? Sí, a mí me llama la atención la diplomacia, eso sí, en el continente. No, pero eso se no solamente, no solamente eso acá. Mucho raro. Sí. Ya, esto más que de un presidente es como de un presidente destituido de un país que se tiene que rearmar nuevamente a nivel institucional. Me refiero a nuestro país hermano del Perú, luego que el Congreso destituyera al mandatario Martín Vizcarra por lo que dicen incapacidad moral. Bueno, después de estos días tan álgidos que se están viviendo ahí en ese país, aceptó ser el nuevo presidente del Consejo de Ministros, el señor Antero Flores Araos, o Antero más bien, porque tiene un tilde ahí en la primera, Antero Flores Araos. Que estamos escuchando muy bien. Entonces, hoy él tiene que jurar en ese cargo y entregar una serie de propuestas al gabinete que es liderado por ahora por el ex jefe del Congreso y ahora presidente, hasta el 28 de julio próximo que haya nuevas elecciones, Manuel Merino. Y uno escarbando un poco en la vida de este señor, es abogado, 78 años, es una eminencia a nivel político, no solamente en Perú, sino a nivel latinoamericano. Y ahí, mundial. Sí, yo vi todos los pergaminos que tiene durante, ¿qué te diría yo? Desde sus 44 años de militancia en el Partido Popular Cristiano, el PPC del Perú. Pero mira, aquí mediante un dato que nuevamente aquí aporta el compañero Marco Silva, nos dimos cuenta que él en alguna oportunidad quiso ser presidente de la República. Dijo, mira, si yo tengo tantas loas, tengo un currículum tan extenso, ¿por qué no podría ir yo a la pelea ahí presidencial? Y se postuló en el año 2016, pero con un video muy particular. Contra Toledo y Keiko Fujimori. Exactamente. Yo sé que ustedes no son muy... Esto es una búsqueda en el pasado. Perfecto. Estamos haciendo un medio de investigación. Por supuesto, sí. Pero sí, oye, 5 años en la universidad no era solamente aquí para hacer chacota. No, nos fuimos solo a pololear. En mi caso sí, pero en el caso de Miguel no. Sí. No, por supuesto que no. Sí. Y él, claro, con un jingle muy particular, yo sé que ustedes no son muy asiduos al reggaetón, pero él se autoproclamó el gato fiero, y su particular campaña fue con el jingle que pasamos a escuchar a continuación. Escucho al pueblo, muchos se quejan, y para que no gane cualquiera, él es nuestro gato fiero. Gato fiero, lo que ven las encuestas festeja. Gato fiero, al pueblo no lo van a engañar. Y así por 3 minutos. ¿Eh? La parte final es notable, ¿no? Y viene ahora. Ahora. A que te gano Keiko, a que te gano. A que te gano Toledo, a que te gano. A que te gano Keiko, que te gano. A que te gano Toledo, que te gano. Ese es el nuevo ministro del Interior de Perú. No hay más preguntas, señor juez. Sí, no, y lo particular es que en el video sale bailando, ya que se autoproclame como el gato fiero, es bien curioso, y sale bailando con una niña que tiene una pinta como de conejita Playboy, con un body, con una orejita, y sale bailando al lado de él. Digo, qué poco serio. Oye, y con unos peluches de... De Garfield. Peluches de Garfield. Pero el gato fiero. Es impresionante, sí. Yo vi su currículum y dije, oye, pero este gallo es serio, me gustaría conocerlo, pero después de ver ese video, el descrédito que queda, no sé. Ahora, el nuevo ministro del Interior de Perú. Y aquí tenemos a... ¡Qué barriga, señor Delgado! Así que eso. no hay posibilidad, sí. Quizás el público más adolescente reconocerá que este es un reggaetón bastante popular. Yo no lo conocía, Manuel me interiorizó, me contó que lo bailaba ahí en las fiestas, que lo conocía súper bien. Con su papá, el parlamentario, es cierto. Bueno. ¡Que te gano! ¿Qué dijo? ¡Que te gano! ¡Que te gano! ¡Gato fiero! ¡Que te gano! Fantástico. Bueno, Dios es guionista. Muchas gracias, Miguela, porque no trajiste nada de Piñera, lo único malo, ¿eh? Pero si no, hubiera sido perfecto. Y Piñera le dijo hoy día a Trump, eso es increíble, ¿no? Piñera le dijo hoy día a Trump, oye, hay que aceptar las derrotas, ¿eh? Y le dio un consejo a Trump hoy día, seguramente ahora lo más probable es que Trump hoy día en la noche decida después de esto darle el triunfo a Biden, ¿eh? Sí, pero también sobre eso lo que llama la atención fue que a Biden le pide un consejo, mira, lo que él tiene que hacer es tratar de unir al país, que se acaben los conflictos, de que se vuelvan a unir las confianzas, y chuta, presidente, mire. Oye, acá, amigo, déntrese. Bueno, está bien. Muy bien, Miguel, ¿eh? Muchas gracias por estos momentos de jolgorio. Vamos con una canción. Mira qué bonito. No rompas mi corazón. Kiki D y Elton John. Dale nomás, Elton. Dale nomás, Kiki. ¡Lánzate! Don't go breaking my Toco en Breguema. Ahí estaba entonces Toco en Breguema acá. La gran canción de estos muñecos, ¿ah? Bueno, Marcelo, ¿estás ahí? No. estaba dejándote sufrir. Ah, no, silencio, que me pone incómodo. No, pero estoy superando, estoy en terapia, Marcelo, ¿eh? Te quiero decir que he estado trabajando el tema, ¿eh? Ahora yo creo que, por ejemplo, puedo ir a un espectáculo de mimo sin pifiar, sin hacer esas cosas que sean escándalo. Desesperarte, perfecto. Ir a una biblioteca, ahí, mantenerte en silencio un buen rato. Sí. Oye, tengo unos datos buenos. El próximo 13 de diciembre se anunció un espectáculo de 31 minutos. ¿Te acuerdas que el otro día cuando hablamos con, ¿cómo se llama? Y la vaca, nos comentó que estaban preparándolo. Anuncia y ya salió a la venta, creo que ayer salieron a la venta las entradas. Es un espectáculo que se llama Yo Nunca Vi Televisión, que ya lo alcanzaron a presentar en México justo antes de que empezara la pandemia. Y esto era originalmente, la idea era hacer gira por todo Sudamérica. Ahí quedó y ahora entonces van a hacer un montaje. Y es muy ambicioso porque es una escenografía de poco más de 10 metros de altura. Y va a ser por streaming. Las entradas comenzaron a la venta hoy día mismo, 11 de noviembre, a través de Punto Ticket. Las entradas valen 9.000 pesos. Va a estar disponible la posibilidad de ver el espectáculo para el día del show, que es el 13 de diciembre, y por 5 días posterior a la emisión original se va a poder seguir viendo. Así que vale alto la pena, todos los fanáticos de 31 minutos, entonces, Yo Nunca Vi Televisión, en Punto Ticket pueden conseguir entradas para este show. Mira, qué bueno, ¿eh? Saludos a Díaz y Peirano, que además se ganaron el premio de humor de este año de la Universidad Diego Portales, de su escuela de lenguaje, periodismo, comunicación, etcétera. Así que felicitaciones por eso. Y nosotros nunca lo hemos ganado y obviamente estamos envidiosos de ese premio, porque es $1,000,000 finalmente lo que se entrega, así que es por eso más que nada. Claro, sí. Por eso es una necesidad, ¿no? A propósito de millones de dólares, el gran escándalo del momento en Inglaterra en términos como de farandulero es las declaraciones de la ex mujer de Phil Collins, quien dijo entre otras cosas. Sí, yeah. Tú sabes que Phil Collins se casó con esta mujer, es su tercera mujer. Después se separaron, entraron casados y te hacían el tiro, como... ¿Cuánto tiempo, más o menos? ¿Qué año? No sé, una cosa así. Se separaron, ella se casó con otra persona y se volvió a juntarse con Phil Collins y se volvieron a separar. Y en ese momento ella dice que habían llegado a un acuerdo de palabra para que la mansión que tiene Phil Collins en Miami, que está evaluada, como quieras, en 48 millones de dólares. Envalentonada, puede ser también. Partiera por la mitad, es decir, más o menos 25, 22 millones para cada uno. Y Phil Collins dijo, no me vengan con cosas, eso no va a pasar. Y lo que dice esta mujer es realmente increíble. Le dice que Phil Collins en el último año era un ermitaño que no se higienizó durante meses. El hedor, dice, de Phil Collins se volvió tan penetrante y él terminó negándose a interactuar personalmente con cualquier persona. Era incapaz de tener relaciones sexuales, no sé si por el olor. Dejó de ducharse, cepillarse los dientes y vestirse adecuadamente. En múltiples ocasiones se golpeó la cabeza, además estaba muy loco porque tomaba pastillas recetadas y se golpeó la cabeza contra las paredes. Ahora, todas estas cosas no le van a servir a ganar el olor. O sea, decir, claro, que alguien era cochino no le significa que... Ahora, es curioso esto porque era cochino. Dos, era impotente. Uno pregunta, ¿era impotente porque era cochino? Y o era cochino tres, porque era impotente. Se golpeaba en las cabezas. Se golpeaba en la cabeza porque era impotente y porque era cochino. O se golpeaba en la cabeza porque era cochino y era impotente. Oye, no hay calidad con respecto a la información. El abogado de Collins dijo que evidentemente estas acusaciones son demostrablemente falsas, impertinentes y escandalosas. Dice, y esto es una buena noticia para los fanáticos de Genesis, la mejor forma de demostrar que esto es falso es que Phil Collins está en este momento ensayando con sus ex compañeros de Genesis para presentaciones del grupo. Y evidentemente ellos no lo aceptarían. Y tiene 6 duchas en su casa. Una cosa así. Y sus paredes son de goma. Pero esta es la ambición de esta mujer, quedarse con veintitantos millones de dólares. Nosotros obviamente estamos con Phil Collins porque nosotros crecimos con sus canciones. Y con tutum tutum tutum tutum no podemos. Para pa pa pa pa pa. Tutum tutum tutum tutum. No podemos desprendernos de eso. No. ¿Eh? Oye, no. Y una noticia que se relaciona directamente con Phil Collins es que la serie protagonizada por su hija, Lily Collins, Emily en París, acaba de hoy día ser anunciado que iba a tener una segunda temporada en Netflix después del éxito de la primera. Éxito comercial, o sea, de gente que la ve, pero no de crítica, que en general ha sido bastante mala. Sin embargo, es número uno de audiencia en muchas partes, incluido Chile. Así que tiene una segunda temporada ya asegurada. Mira. Vamos con una canción no de Phil Collins. De cualquiera, tírate, ¿no? El bingo. Mira, nos sale el grupo francés Ariane. Ariane. Perdiendo la religión. In your eyes, oh no, I'm sad too. Mira, qué final. Qué canción, ¿eh? Qué final. Para los que están solos o se sienten solos. Bueno, no nos queda nada de tiempo. Me dicen que nos vayamos ya. Así que, Marcelo, abre el fuego nomás. Conectado a la reunión 1000 del día. Deja atrás la hora punta. Entra en la hora valle con Castillo de Molina. Descorchando lo mejor de sus valles de origen. Castillo de Molina. Disfruta el aquí y el ahora. Y cuando nos estamos abandonando, ¿no? Un partido entre Curicó y Universidad Católica. Que entiendo que tiene polémica. Son las 7:27, Marcelo. ¿Lo analizarán nuestros amigos de Un País Generoso o no? No sé cómo decirlo. Bueno, Marcelo. Vamos a esperar. Nos despedimos. Chao, Miguel. Chao, Manolo. Hasta mañana. Chao. Tarjetas de crédito BCI, Castillo de Molina y Nuevo Fondo Principal Digital Real Estate USA presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto tampoco es Plaza Italia, pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Bolsa Superior presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logren sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Diego Pardo es abogado y presidente ejecutivo del Centro de Estudios Espacio Público, que desde el comienzo de la pandemia ha advertido del deficiente manejo de datos del coronavirus que ha hecho el gobierno. Diego, ¿cómo creen ustedes que se puede recuperar la credibilidad de la ciudadanía en las cifras que entrega la autoridad? ¿Pasa por designar a alguien del mundo de la ciencia o la academia que sea quien comunique las cifras? Esto no es solamente un tema comunicacional. Aquí el problema es más bien la estructura del proceso de toma de decisiones. Uno no le puede pedir a un gobernante que conozca todas las realidades y particularidades de las personas y territorios que va a regular, tampoco una autoridad sanitaria. Lo que sí le puede pedir es que incorpore dentro del proceso de toma de decisiones personas que sí conozcan esas realidades. Y, digamos, eso vale específicamente para...